Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Malena Galvarini y el gobierno de la ciudad entregaron la bandina en el barrio 31 en un nuevo operativo preventivo de COVID-19. La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, Malena Galvarini, coordinó la distribución de agua potable y la bandina en el barrio 31 en una acción conjunta con la empresa Transclor y con el secretario de Integración Social y Urbana, Diego Fernández, en representación del gobierno de la ciudad. Estas acciones son coordinadas con el Ministerio de Salud y forman parte de las medidas que lleva adelante el gobierno nacional para mitigar los efectos del COVID-19. El principal propósito es brindar acompañamiento social en el marco de la situación de emergencia sanitaria y la medida de aislamiento obligatorio. En este marco, Galvarini resaltó: estamos trabajando junto con el gobierno de la ciudad, codo a codo, con la importancia que implica acompañar a nuestras vecinas y nuestros vecinos. Estuvimos en otros barrios de Capital y también vamos a estar en la localidad de Villa Azul, situada en Quilmes, en Avellaneda, Lanús. Vamos a estar en varios lugares. Es importante estar presentes en todos los barrios. Por su parte, Diego Fernández destacó: trabajamos en conjunto con AISA y con Malena, no solo en concientizar a los vecinos o tomarles la temperatura, sino hoy fundamentalmente brindándoles la bandina, que es un elemento muy importante para la limpieza. Finalmente, la presidenta de AISA manifestó: no importa si es el Estado municipal, provincial o nacional, lo importante es que quienes la están pasando mal sientan que hay un Estado presente. Cuanto más problemas tengamos, más Estado necesitamos. Si bien AISA no tiene jurisdicción técnica dentro de la red interna al barrio, cuya responsabilidad es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa asiste en caso de que sea solicitado con el envío de camiones cisternas. Además, estuvieron presentes autoridades de AISA: Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; Mayra Mariani, directora de Relaciones Institucionales; Sebastián Canelas, director de Prensa y Comunicación; Gonzalo Meschenhieser, gerente de Relaciones Internacionales; y autoridades del gobierno de la ciudad. Los operativos preventivos en el marco de la pandemia de COVID-19 se enmarcan en acciones de responsabilidad social empresaria y tienen como objetivo dotar de elementos de salud e higiene a la población de los barrios populares de Cava y los 26 municipios del área de la concesión de AISA para reducir los riesgos de la pandemia. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Michelle Bachelet, la alta comisionada Derechos Humanos ha asegurado que las protestas en Estados Unidos resaltan no solo la violencia policial contra las personas de color, sino también las desigualdades y la discriminación racial endémica. Bachelet agrega que la pandemia tiene un impacto devastador en las personas de ascendencia africana y minorías étnicas en Brasil, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, entre otros países, y pide un mejor acceso a las pruebas y a la atención médica. En el estado brasileño de Sao Paulo, las personas de color tienen un 62% más de posibilidades de morir por el COVID-19 que los blancos. En Estados Unidos, la tasa de muertes entre afroamericanos es el doble que la de la población blanca. Bachelet dice que, aunque se habla mucho de estas cifras, está menos claro si se está haciendo algo para abordarlo y pide a los países que se centren en la raíz del problema. Este virus, subraya, está exponiendo desigualdades endémicas que han sido ignoradas por mucho tiempo. La Organización Panamericana de la Salud ha pedido a las autoridades y a la población de Nicaragua que implementen de inmediato medidas de distanciamiento social porque la transmisión comunitaria del coronavirus está fuera de control. La organización ha solicitado repetidamente a Nicaragua que dé información sobre los contagios y los fallecidos. El gobierno hasta ahora reporta 885 casos y 35 muertos a causa de la pandemia, mientras que grupos independientes contabilizan casi 4.000 contagiados y más de 800 fallecidos. Siru Ugarte es el director de Emergencias en Salud de la OPS. El incremento de número de casos y de fallecimientos reportados por fuentes, la fuente oficial y las fuentes no oficiales, demuestran que la transmisión comunitaria está en una situación muy difícil de controlar. Y cuando uno pierde el rastro al virus y uno no puede evitar que la transmisión continúe cuando hay actividades sociales, es necesario implementar de inmediato, como lo dijimos la semana pasada y se anunció por la directora hace más de un mes, que implementar las medidas de distanciamiento social es uno de los mecanismos más importantes para salvar vidas y reducir la transmisión. En El Salvador, la tormenta tropical Amanda deja 14 víctimas mortales, incluyendo un niño, y a cientos de familias sin hogar. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones y corrimientos de tierra que solo en San Salvador han dañado 900 casas. UNICEF alerta de que en medio de una pandemia esto deja a cientos de niños sin hogar. Se han instalado más de 80 albergues y se necesita urgentemente agua limpia y artículos de higiene para evitar que se propague el coronavirus y otras enfermedades, además de comida, ropa y mantas. Y la ONU y Arabia Saudita han organizado una conferencia de donantes para Yemen. El coordinador humanitario ha alertado de que si no llega ayuda urgentemente, el país se enfrenta a una tragedia de proporciones históricas. La situación en Yemen es catastrófica. La situación en Yemen es catastrófica. El COVID-19 se está expandiendo rápidamente por todo el país. Los datos sugieren que la tasa de enfermedad grave y muertes es mucho mayor que en otros países. Los hospitales rechazan a la gente porque ya están llenos o no tienen lo necesario para tratar el virus. Eso es lo que más de 5 años de guerra han hecho a Yemen. El sistema de salud ha colapsado, decía Mark Lowcock, el coordinador humanitario. La ONU entrega ayuda humanitaria a más de 10 millones de personas cada mes, pero 30 de sus 41 programas tendrán que cerrar en las próximas semanas si no se recaudan fondos. Naciones Unidas y las ONG necesitan 2.400 millones hasta finales de año, incluyendo 180 para la respuesta al coronavirus. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9 LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires.

Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy la temperatura máxima estará en los 11 grados con cielo cubierto. Mañana jueves despejado con 14 grados de máxima y 8 de mínima. El viernes parcialmente nublado con 13 grados de máxima y 8 de mínima. El sábado parcialmente a ligeramente nublado el cielo con 15 grados de temperatura máxima y 12 de mínima. Para el domingo se espera una jornada nublada con 15 grados de temperatura máxima y 11 grados de mínima. Pasamos ahora a la ciudad de La Plata. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 15 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves, parcial a ligeramente nublado el cielo con 15 grados de máxima y 9 grados de mínima. El viernes estará nublado con algunas precipitaciones, 15 grados de máxima, 10 de mínima. El sábado nublado con 16 de máxima, 14 de mínima. Y el domingo parcialmente nublado con 18 grados de máxima y 12 grados de mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí en San Juan la temperatura máxima hoy será de 10 grados con cielo nublado. Mañana jueves, ligeramente a parcialmente nublado, 13 grados la máxima, 4 la mínima. Despejado el viernes, con 19 grados de máxima y 6 de mínima. El sábado, parcialmente nublado, con 22 grados de máxima y 6 de mínima. Y el domingo, ligeramente a parcialmente nublado, con 16 grados de máxima y 8 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en Rosario. Allí la temperatura máxima hoy será de 17 grados con cielo parcialmente cubierto. El jueves parcialmente nublado con 17 grados de temperatura máxima y 7 grados de mínima. El viernes estará nublado con algunas precipitaciones. 14 será la máxima, 10 grados la mínima. El sábado ligeramente nublado con 21 grados de máxima y 13 de mínima. El domingo nublado con 21 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta, donde la temperatura máxima estará hoy en los 17 grados con cielo despejado. Mañana jueves, nublado, con 10 grados de máxima y 6 de mínima. El viernes despejado, con 17 grados de máxima y 3 de mínima. El sábado despejado, con 20 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo parcialmente nublado, con 21 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a la zona de Neuquén, donde la temperatura máxima estará hoy en los 10 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana jueves, con cielo ligeramente nublado, la máxima estará en 13, la mínima en 5 grados. El viernes, nublado, con 14 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado, nublado, con 19 grados de máxima y 7 de mínima. Y el domingo, despejado, con 13 grados de máxima y 5 grados de mínima. Dejamos Neuquén y nos vamos para Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy será de 11 grados con cielo nublado. Seguirá nublado mañana jueves con 14 grados de máxima y 8 de mínima. El viernes nublado también, 17 grados la máxima, 9 la mínima. El sábado estará ligeramente nublado con 19 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el domingo de ligeramente a parcialmente nublado con 19 grados de máxima y 8 grados de mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy será de 11 grados, con cielo cubierto y algunas precipitaciones. Mañana jueves despejado, con 15 grados de máxima y 8 de mínima. El viernes despejado, con 17 grados de máxima, 9 de mínima. El sábado nublado, con 18 de máxima, 9 de mínima. Y el domingo nublado también, con 14 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima estará hoy en 8 grados con cielo nublado. Mañana jueves ligeramente nublado con 10 grados de máxima, 3 de mínima. El viernes despejado con 13 grados de máxima, 3 de mínima. El sábado ligeramente nublado con 15 grados de máxima y 5 grados de mínima. El domingo también ligeramente nublado, con 13 grados de máxima y 6 grados de mínima. Finalizamos nuestro ray climático en Buenos Aires. Allí la temperatura máxima será hoy de 14 grados, con cielo parcialmente nublado. Para mañana jueves, parcialmente nublado, aunque con menos nubosidad que el día anterior, será de 14 la temperatura máxima y 11 grados la mínima. El viernes estará cubierto con algunas precipitaciones, 15 grados de máxima, 12 grados de mínima. El sábado seguirá igual, nublado con algunas precipitaciones, con 17 grados de máxima y 14 grados de mínima. El domingo, parcialmente nublado con 17 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Recordamos que hubo récord de contagios de coronavirus en Argentina, 904 nuevos casos y un total de 18.319 infectados. El coronavirus en el mundo, más de 379.700 muertos y más de 6.372.400 infectados. Brasil sigue incrementando a pasos agigantados la cantidad de víctimas mortales y contagios. Alberto Fernández anticipó que seguirá la cuarentena en AMBA. Tenemos un problema y debemos esperar cómo evoluciona. Se salvaron muchas vidas con la cuarentena, pero es una medida que tendrá consecuencias y tenemos que prepararnos para afrontarlas, destacó el presidente. Arde Francia, serios incidentes en protesta en las calles contra el racismo. El protocolo para viajar en avión de forma segura en tiempos de coronavirus. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo publicó nuevas normas para reanudar cuanto antes los viajes sin poner en riesgo a los pasajeros. Honor Play 4 Pro es el teléfono que incluye un termómetro para medir la fiebre. Bernie reconoció cansancio y fatiga por la cuarentena, pero advirtió: falta el largo trecho de invierno. La ciudad analiza permitir que abran locales de ropa si se estabiliza la curva de contagios de coronavirus. La idea se pondría en marcha desde el lunes próximo y será solo para comercios de barrio. Los comercios presentaron protocolo para su aprobación. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.